Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. La presencia del doctor Damián Raber, que estamos agradeciendo y que integra el área de Seguridad Social y Empleo de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, nos va a permitir abordar un par de temas que son muy significativos para muchísima gente. Vayamos por el primero de ellos, y que está referido al escaso monto que tienen en la actualidad los seguros por desempleo en la Argentina, o el seguro por desempleo. Damián, un gusto. Hola, buenos días. Nuevamente nos convoca el bajo monto de este subsidio por desempleo, que sigue todavía en la suma de 400 pesos desde el año 2006. Es decir, desde el año 2006 que este monto, 400 pesos, no se mueve, siendo el tope máximo de esta prestación. Pero vamos a explicar un poco cómo es el acceso a este subsidio. A este beneficio. Este beneficio exige haber cotizado como mínimo 6 meses. Ajá. ¿Qué quiere decir haber cotizado? Haber trabajado, sí, en un empleo formal. Ajá. En los últimos 6 meses. Bien. Pero con 6 meses, de 6 meses a 11 meses de haber trabajado, va a poder acceder a 2 meses de prestación, y más tiempo que haya trabajado, va a poder acceder a más cobertura. Ajá. a más cobertura de la prestación, siendo el máximo de la cobertura 12 meses. Ajá, un año calendario. Sí. Con la excepción de los mayores de 45 años que pueden lograr 6 meses más de cobertura, solo para ellos. Bien. Como decíamos, estamos en valores que están ampliamente desactualizados. Y sí, la verdad también debemos decir que este domingo salió una nota en la revista, en el diario La Nación, sí, hablando justamente de este tema, de lo devaluado que está este subsidio. Uh-huh. Porque también, si lo comparamos con el salario mínimo vital y móvil, que desde enero asciende la suma de 1.500 pesos, nos encontramos con que el subsidio, el beneficio por desempleo, es un 27% del salario mínimo vital y móvil. Y no tenemos que olvidar que el espíritu de este beneficio es mantener el mismo estatus del trabajador activo. Con lo cual, si decimos que es un 27% del salario mínimo vital y móvil, hay una gran brecha. Es enorme, porque es la cuarta parte en realidad, y no le va a permitir a ese trabajador desocupado mantenerse ni siquiera en los mínimos en que se mantenía cuando trabajaba y tenía un sueldo mejor que este subsidio, ¿no? Y sí, el periódico antes mencionado también hizo una relación que sería los 400 pesos del monto máximo, sería el 13%, según dijo este diario, del promedio de los trabajadores activos. Activos. Damián, sí, una pregunta, porque seguramente servirá para entender mejor al universo del cual estamos hablando y que está afectado por esto. ¿Cuántas personas en la Argentina en este momento, si es que existe esta cifra o la conocemos, están adheridas a este subsidio por desempleo? Aproximadamente son 140.000 personas. 140.000. Y sabemos que el índice de desocupación y subocupación es muchísimo más grande todavía. Así que estoy queriendo decir que son pocos los que han adherido. Debemos decir también que existen otros beneficios para los desempleados. Ajá. Como hay unos subsidios de capacitación que también otorgan un dinero, pero digamos que este, el beneficio por desempleo, es como el beneficio más conocido, que tiende a proteger a esta contingencia que es el desempleo. Lo que debemos señalar es que esta Defensoría, en septiembre del 2009, hizo una recomendación sobre este tema y se la notificó al Ministro de Trabajo. Uh-huh. Para que convoque al Consejo Nacional de Empleo, Productividad y Salario Mínimo Vital y Móvil, a efectos de que convoque a este organismo, a este consejo, sí, para incrementar y actualizar, en realidad para que tome medidas a efectos de incrementar y actualizar el tope máximo, que como dijimos antes está en una cifra muy baja realmente. Es por esto que esta defensoría hizo esta recomendación, porque realmente es un tema que preocupa el escaso monto. Bien, y hablando de preocupaciones, leemos a menudo, más que nada en las secciones de cartas de lectores de los diarios, gente que se queja amargamente porque tardan mucho más en otorgarle el beneficio de la jubilación. Entonces se nos ocurre preguntar, Damián, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué en algunos casos las personas tardan tanto en recibir el beneficio? ¿Por qué hay tanta demora en algunos casos cuando en otros se resuelve mucho más rápida y ejecutivamente? Sí, debemos decir que en algunos casos de las jubilaciones se ha solucionado bastante el tema de los plazos, resolviéndose en muy corto plazo. Pero estas son las jubilaciones, las llamadas jubilaciones por moratoria o sin aportes. Estas jubilaciones se resuelven en un plazo muy corto, pero el motivo es que generalmente no tienen verificaciones que efectuarse. Las verificaciones son las empresas donde el personal del ANSES tiene que ir, valga la redundancia, a verificar en sus libros, con testigos, que las personas hayan efectivamente trabajado en los lugares que se declaran. Esto es cuando no les aparecen los aportes en el sistema del ANSES. Claro. Entonces, una persona que trabajó en varios empleadores, y si no están los aportes en el sistema, el ANSES tiene que verificar todos esos aportes. Entonces, esa es alguna de las razones por las cuales el expediente se puede demorar más que los que antes mencionamos, los que son jubilaciones sin aportes. ¿Y qué tiene que hacer la persona que sí ha sufrido durante el periodo de su vida laboral las retenciones correspondientes a su jubilación y descubre, cuando llega el momento de la jubilación, que esa misma empresa que le retenía no le aportó a la Seguridad Social ese dinero? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo puede demostrar que sí aportó? Bueno, eso se puede hacer mediante una denuncia de la AFIP, pero asimismo el ANSES tiene un sistema para probar los servicios. Ajá. Hay que decir también que este sistema para probar los servicios en los últimos años ha sido cada vez de una mayor facilidad para que se aprueben. Atento a esta problemática, atendiendo a la problemática de que existen trabajadores que no les han hecho los aportes. Empresas que han desaparecido. Exactamente. Entonces, eso también hay que mencionarlo, que el ANSES ha facilitado lo que se llama la probatoria de los servicios. Ajá. Pero todavía no existen trabajadores que han trabajado en varias empresas. Entonces, generalmente, esos son algunos expedientes que pueden demorarse más que otros. Después están los expedientes de otros trámites como pensiones e invalideces, que además tienen, en el caso de las invalideces, tienen que probar el grado de invalidez. Eso se hace por medio de la comisión médica. Y en los trámites de pensión hay que probar toda la... Cuando no estaba casado, se hace una prueba de la convivencia de la persona. Entonces, esas son cuestiones que también pueden demorar más los trámites. Claro, siempre llevan tiempo, ¿no? Doctor Raber, muchísimas gracias por aportarnos información muy útil de todos estos temas. Es muy amable. No, por favor. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.